Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día, hoy jueves 18 de diciembre de 2014. En el control técnico nos acompaña Luis Arloyo, quien les habla Cristian Aguilar, y desde ya les acompañaremos en este recorrido por las informaciones más destacadas hasta el momento. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Caída abrupta del petróleo amerita ir al Mercosur. Venezuela celebra nuevo rumbo de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Gobierno Nacional refuerza recolección de desechos. Asamblea Nacional debate 6 créditos adicionales. Está prohibida la venta informal de juegos pirotécnicos. Enalteciendo Cultura. Desde hoy se activa programación cultural para los visitantes del casco histórico de Caracas. CELARC abre convocatoria al Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con José Ángel Castillo, ejecutante del corno francés en la Orquesta Filarmónica de Caracas. Perdón, Nacional. Cultura al Día. A juicio del presidente de la República, Nicolás Maduro, la caída abrupta en los precios del petróleo amerita ir más al mercado común del sur para fortalecer y dinamizar las iniciativas de encadenamiento productivo, de inversión y acuerdos bilaterales a fin de promover una política de inversión y producción. Durante la cumbre 47 presidencial del Mercosur, realizada en Panamá, Argentina, el presidente de Estado realizó en Venezuela, realzó que Venezuela pide apoyo al bloque regional para romper con el rentismo petrolero tras la caída de los precios del petróleo. Particularmente en Venezuela, ustedes saben, hemos enfrentado una guerra económica brutal. Hoy por hoy nos enfrentamos a formas de guerra política que están melladas, están desgastadas. Si hay un gran mensaje hoy en la regularización de las relaciones que Cuba y Estados Unidos están dando hoy, que quedará marcado en la historia, es que todas esas armas del sabotaje económico, de la persecución financiera, de la conspiración permanente, son armas melladas que se le devuelven a quienes la aplican. Del mes de septiembre, el petróleo venezolano se estaba vendiendo a un precio que el mercado asimiló ya desde hace muchos años, $93 el barril. Hoy por hoy, el día de ayer cerró en $53. Un desplome. Amerita ir más a Mercosur, a promover una política de producción, inversiones, apoyo. Nosotros venimos a pedir apoyo a Mercosur para dar los pasos definitivo de una economía productiva que garantice lo que necesita su sociedad y además se integre cada vez más a el Mercosur. Las presidentes y presidentes del Mercosur manifestaron su profundo rechazo contra la ley que aplica sanciones al pueblo y gobierno de Venezuela, recientemente sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de América. Reiteran que la aplicación de sanciones unilaterales como las previstas en esa ley vulneran el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y no contribuyen para la estabilidad, la paz social y la democracia en Venezuela. En ese sentido, exhortan al gobierno de los Estados Unidos de América a abstenerse de aplicar sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, a la vez que manifiestan su firme respaldo y solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolano. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este miércoles a su par cubano, Raúl Castro, la alegría del pueblo venezolano por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la nación antillana y Estados Unidos, que permanecieron rotas durante 53 años. Así lo reseña un comunicado emitido por la Cancillería venezolana. Por su parte, el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, explicó que durante la conversación telefónica con el presidente Barack Obama, en la que acordaron restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y su país, no se resolvió lo principal, que es el bloqueo económico. Desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y de ministros, he reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia social. Castro reaccionó que existen profundas diferencias entre ambos países, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, pero ratificó su profunda voluntad de dialogar sobre todos estos temas. El Ejecutivo Nacional entregó ayer 60 camiones compactadores de desechos sólidos a gobernaciones y alcaldías. En una primera etapa de los 302 que serán otorgados, informó ayer el vicepresidente Jorge Arriaza. Desde el Poliedro de Caracas detalló que la inversión alcanza más de 370 millones de bolívares. Y en este mismo sistema de compras centralizadas, a través del Consejo Federal de Gobierno, le van a ser entregados a las alcaldías, fundamentalmente para seguridad, para las policías municipales, para reforzar, bueno, todo lo que tiene que ver con el orden público y con la seguridad ciudadana en los distintos municipios del país. Es una inversión que en bolívares, los camiones compactadores, alcanza más de 373 millones de bolívares y las motos supera los 15 millones de bolívares. Son apenas primeros pasos. En el acto también entregaron un total de 200 motocicletas modelo Suzuki destinadas a optimizar el patrullaje inteligente en los municipios priorizados por la gran misión A Toda Vida Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional debate 6 créditos adicionales y varios traspasos, informó este miércoles el diputado Ramón Lobo, presidente de dicha comisión. La mañana de hoy, la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico se reunió de manera extraordinaria para tratar 6 créditos adicionales que suman la cantidad aproximada de 1.500 millones de bolívares, así como 5 traspasos. Estos recursos nosotros queremos aprobar, con estos créditos queremos destacar, mejor dicho, la cantidad de 575 millones de bolívares que se aprobaron para el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, con la finalidad de llevar adelante el plan de igualación laboral que se viene impulsando en esta institución, lo cual va a permitir beneficiar a 9.815 trabajadores que están adscritos al Ministerio en su totalidad. El diputado Lobo detalló igualmente que parte de los recursos discutidos en el seno de la comisión se destinarán al área deportiva para rehabilitar 150 canchas de las 22 parroquias del municipio Libertador de Caracas. Todos los puntos discutidos por los diputados de la Comisión de Finanzas serán ampliados en el informe que pasará a la Secretaría de la Asamblea Nacional este jueves. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El comercio informal de juegos pirotécnicos no está permitido, informó este miércoles el director regional de Protección Civil y Administración de Desastre del Estado Miranda, Víctor Lara. indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos se mantienen supervisando la venta regulada de estos productos. Señaló que, como cada año, se publicará en Gaceta Oficial los juegos pirotécnicos tanto permitidos como prohibidos. Lira hizo un llamado a padres y representantes y a la comunidad en general a crear conciencia en cuanto al uso de estos artefactos, como plantea la campaña que impulsa Protección Civil. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde este jueves hasta el domingo 21 de diciembre, la Navidad se celebrará en todos los espacios públicos recuperados por la Revolución Bolivariana en Caracas, con un conjunto de actividades programadas por el gobierno del Distrito Capital. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, presentó la programación navideña para este fin, confiando que estas actividades servirán para el reencuentro de los ciudadanos como pueblo y familia. El 19 y 20 de diciembre, sábado y domingo, teniendo la feria navideña y noche en la terraza del León. Vamos a disfrutar también del rincón navideño, 19 y 20 en el Mirador Boyacá, la llamada Cota Mil. Vamos a tener el pesebre viviente, 18 y 19 de diciembre, en la Casa de las Primeras Letras, con la colaboración de la Embajada de Palestina. Y tendremos el 20 de diciembre, el tercer aniversario de la calle Panchito Mandejua, entre la Plaza Bolívar y la Plaza El Venezolano. El año 2015 va a ser un año de dura batalla, y las luchas que daremos en el año 2015 van a ser victoriosas con toda seguridad para nuestro pueblo, en la medida en que nosotros celebremos también esta Navidad y nos encontremos como pueblo, como ciudad, como familia en esta época de pandemia. A esta agenda se suma Caracas Capital Nocturna para disfrutar la vida nocturna de restaurantes y cafés en el casco histórico de la ciudad. 12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Fundación de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos dio inicio a la convocatoria para el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que en esta última edición vuelve a convocar escritores de habla castellana cuyas obras hayan sido publicadas entre los años 2013 y 2014. El ganador de este premio recibirá un diploma y la cantidad de $100,000 o su equivalente en moneda nacional, informó el CELAR a través de un comunicado. Este comunicado indica, además, que los escritores interesados en participar deberán enviar un total de 7 ejemplares de la obra a postular. Para más información, www.celar.gov.be. El acto público de entrega del premio se realizará el 2 de agosto de 2015, fecha en la que se conmemorarán 131 años del natalicio de Rómulo Gallegos. 12:14 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, tenemos entonces nuestro entrevistado José Ángel Castillo, delegado artístico y ejecutante del corno francés en la Orquesta Sinfónica, Orquesta Filarmónica Nacional, por cierto, pues en una gira interesante con Serenata Guayanesa. Adelante, José Ángel. Ah, ok, hola, ¿cómo están? Le habla José Ángel Castillo. Ya, bueno, la presentación se la dio más o menos el amigo Randall Borges. Ajá, ¿quién le habla? En esta oportunidad la Orquesta Filarmónica Nacional compartirá escenario con la agrupación venezolana Serenata Guayanesa, agrupación de gran trayectoria que este año, 2014, arriba 40 años de labor ininterrumpida, realzando el valor por lo nuestro y por las culturas populares, misma acción que ejerce nuestra Orquesta Filarmónica Nacional, con 27 años de fundada, brindándole al pueblo venezolano lo mejor de la música clásica universal y de la música académica nacionalista, y enalteciendo, por supuesto, los valores de las culturas populares a lo largo de todo este periodo. Muy bien, José Ángel. ¿Desde cuándo, cómo le has ido con Serenata Guayanesa y la Orquesta Filarmónica en esta? Porque tenemos entendido que han hecho varias presentaciones. Claro, claro, sí, sí. Bueno, se hizo un concierto en Puerto Cabello, uh-huh. Que fue un llenazo total, con entrada totalmente gratis. Y un estado como el estado Carabobo Al principio pensamos que el concierto es en Valencia, pero luego fue en Puerto Cabello y tiene muy buen teatro en Puerto Cabello, de hecho. Se ve que han hecho buen trabajo ahí dentro y bueno, fue un exitazo total el concierto del día martes. O sea que la recepción del público en el interior del país fue o es catalogada de exitosa. Sí, fue muy buena. De hecho, la presentación de la orquesta al principio, luego vino la presentación de Serenata Guayanesa, fue totalmente un éxito, en realidad. ¿La integración con Serenata Guayanesa cómo ha sido? Bueno, muy bueno. Anteriormente, bueno, Serenata Guayanesa se había integrado a otras orquestas, pero esta vez, bueno, le tocó a la Orquesta Filarmónica Nacional compartir esa experiencia, ¿ves? La mañana de hoy, la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico se reunió de manera extraordinaria para tratar de créditos adicionales que suman la cantidad aproximada de 1.500 millones de bolívares, así como 5 traspasos. Ha presentado un buen repertorio hasta este momento, ¿ves? En donde se interpretan, por parte de la orquesta se interpreta un mosaico de aguinaldo, un mosaico de gaita y otro de parranda. Para este formato orquestal fueron arreglados dichas piezas por el maestro Pedro Mauricio González, quien es a su vez un trabajista de la Orquesta Filarmónica Nacional. Y todo esto sirve de antesala a la presentación con Serenata. ¿Y tienen algún tipo de... eso incluye también danza en ese espectáculo? ¿Cómo? ¿Incluyen danza en ese tipo de espectáculo? No. Se tiene pensado para este para lo que el periodo comprendido entre enero y julio, que es cuando termina la finalización, ese semestre es la finalización de temporada de la Orquesta Filarmónica Nacional en cuanto a su programación. Se tienen varios espectáculos en donde se va a presentar algo de danza por ahí, danza, ballet también. Ok. Con relación a las presentaciones que se dan así en Caracas, ¿cómo ha sido también? ¿Qué se Buenísima, proyecta por allí? De hecho, esperamos que hoy el llenazo en el municipal sea grandioso, ¿ves? El público está a la expectativa, ya por ahí había como gente reunida, ¿no? Incluso ya claro, desde temprano. Bueno, la orquesta normalmente hace sus presentaciones en el Teatro Teresa Carreño, Sala José Félix Riva, donde es la sede permanente de la Fundación Compañía Nacional de Música, a su vez de la Orquesta Filarmónica Nacional. Y los domingos, bueno, va una afluencia de público aceptable a la orquesta, unos conciertos son llenazos, otros no tan llenazos, pero sí hay un equilibrio entre ellos, ¿eh? Okay. También, bueno, tenemos por allí entendido, ¿qué tienen por allí a nivel, si aparte de, o para el futuro con relación a la Orquesta Filarmónica Nacional? Bueno, se presenta una posible gira a Cuba, no tenemos fecha pautada todavía, eso se está cuadrando, dentro de la programación algunas cosas se irán a cambiar porque de sorpresa puede que nos caiga la gira a Cuba en cualquier semana de ese periodo entre enero y julio, ¿eh? Okay. Está pautado también para el comienzo de la próxima temporada 2015-2016 la gira a Bielorrusia, ¿eh? Todo esto de la mano del maestro Gerardo Estrada, que está allá en el Centro Cultural Simón Bolívar de Minga. Buenísimo. Y ya para finalizar, José Ángel, ¿qué espera el público hoy que los está esperando entonces aquí en Caracas con Serenata Guayanesa? ¿Qué cantidad de canciones, repertorio? No te escuché bien. ¿Qué es lo que espera el público de ustedes el día de hoy con relación a los repertorios que tienen con Serenata Guayanesa y la actuación de ustedes? Bueno, de entrada te digo que este es un regalo muy bonito de Navidad que le da la Orquesta Filarmónica Nacional y Serenata Guayanesa a todo el pueblo venezolano, ¿eh? Esperemos que no se lo pierdan. Va a ser bastante nostálgico porque dentro del repertorio están muchas de esas canciones emblemáticas de Navidad que tiene Serenata Guayanesa en su repertorio. Aparte, la Orquesta Filarmónica Nacional hace una serie de temas de gaitas, parrandas y aguinaldos tradicionales venezolanos en donde se proyecta a los cultores populares, ¿ves? A todo eso que en un momento había un escepticismo, de hecho, en que las orquestas muy poco hacen repertorio venezolano. Bueno, la Orquesta Filarmónica Nacional hace repertorio venezolano en cualquier época del año. Qué bien. Bueno, José Ángel, bueno, entonces... la invitación es para hoy a las 7 de la noche en el Teatro Municipal. Lléguense temprano porque el Teatro Municipal se llena, ¿ves? Entonces, al público en general, al pueblo venezolano, bueno, que se llega al Teatro Municipal. La entrada es totalmente gratis, tiene que pasar buscando la entrada por lo menos con una hora de antelación. y hacer su cola porque sé que va a estar lleno. Así sabemos es. Que va a estar lleno de eso. Y el público... Un agradecimiento de verdad al ministro Iturriza, a la viceministra Yorana García, a Jesús Gómez, director general del IAEN, y a Maricela Cadena. También, bueno, un gran saludo a ustedes por ahí que nos han proyectado en este tiempo, en el tiempo que tiene el ministro trabajando como nuevo gerente de la cultura en el país. Entonces, de verdad que le agradecemos mucho la proyección que han tenido y el apoyo importante que nos han dado la Filarmónica Nacional en el transcurso de estos cuatro meses de labor. Entonces, de verdad que estamos siempre a la orden. Saludos a la jefa de comunicación del ministerio, a Maureen Rivero, que siempre nos ha aportado su apoyo desde que está ahí. Y bueno, la invitación es esta noche a las 7, en donde la Orquesta Filarmónica Nacional se presenta con Serenata Grande. No se lo pierdan. Así es. Bueno, entonces queda ese llamado abierto. Muchas gracias, José Ángel Castillo, delegado artístico, ejecutante del corno francés de la Orquesta Filarmónica Nacional. Y ya entonces quedó esa invitación para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y un fuerte saludo. Igualmente. Y de esta manera llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy jueves 18 de diciembre. Para ampliar esta y otras informaciones, les recordamos nuestra portal web www.albaciudad.org, nuestra red social @culturaaldia, @albaciudad, y también escríbanos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Con un canto decembrino, el emblemático cuarteto venezolano Serenata Guayanesa y la Orquesta Filarmónica Nacional quieren celebrar contigo la Navidad. Llégate el jueves 18 de diciembre a las 7 de la noche al Teatro Municipal de Caracas. Entrada libre. Con su cuadrilla, el crecería. la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 18 de diciembre de 1888 nace en Valencia, estado Carabobo, el escritor venezolano José Rafael Pocaterra. Novelista, cuentista, periodista, diplomático y político militante, por su oposición a la dictadura de Juan Vicente Gómez, sufrió prisión en la sombría cárcel de La Rotunda entre los años 1919 y 1921. Al recobrar su libertad, marchó al exilio. Vivió en Europa, en los Estados Unidos y en Canadá, donde se desempeñó como profesor de la Universidad de Montreal. A la muerte de Gómez, regresa a Venezuela para reintegrarse a la vida pública y desempeña diversos cargos, entre otros, los de senador y presidente del Senado, ministro del Trabajo y Comunicaciones y presidente del Estado Carabobo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, fue el primer embajador de Venezuela en la Unión Soviética. La obra literaria de Pocaterra es tan abundante como vigorosa. Decididamente realista, dueño de un estilo directo, desprovisto de adornos, a veces violento con sus cuentos grotescos, dio un verdadero vuelco a la cuentística venezolana. Precisamente por los días navideños, se recuerda uno de esos cuentos, de cómo Panchito Mandefuá cenó con el niño Jesús, considerado como un clásico de la narrativa nacional. Otras obras de Pocaterra son las novelas del Doctor Bebé o La Política Feminista, Vidas Oscuras, Tierra del Sol Amada y La Casa de los Ávila. Su obra cumbre, sin lugar a dudas, es Memorias de un Venezolano de la Decadencia, feroz testimonio de su experiencia como preso político en La Rotunda y recuento despiadado de nuestra realidad política. José Rafael Pocaterra murió en Montreal, Canadá, en abril de 1995. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM.

12:40. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:44. Thank you. viendo y así me estoy despidiendo. Tú eres un caso perdido. Caso perdido. Doce y 47 minutos. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Corazón de yuca, goza. Mi coma es la baba a la orilla del río. Mi coma es la baba a la orilla del río. Y titiritaba, pues sentía frío, que la mandó. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 12 y 51 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita.

hasta la profundidad. Todo estaba tan oscuro. No había nada más que hablar. En el tren la va a besar. En el tren la va a besar. Si yo fuera un poco más crítico, nada de esto habría de pasar. Mi corazón estaría sin marca. Sin cuchillos que sacar. Una en punto. La música más alegre de esta Navidad suena en Alba Ciudad. Se acabaron los gaiteros. Mamá dice con esmero a los intrigantes tales. Si mueren los cardenales, se acabaron los gaiteros. Aleluya, todas las gaitas merecen. Aleluya, merece todo gaitero. Sí, cómo no. Que le da su gaita, empuje el pueblero. Y la canta porque su ritmo es fiestero. Aleluya. A la gaita quiero, aleluya. A la gaita adoro, aleluya. Es el tesoro.

luchador de una batalla sin fin. Me desperté con gigavatios de potencia. Mi fuente de poder la llevo en la conciencia. Embajador de la naturaleza. La selva, mi corona, mi fortaleza. A millones de caballos de fuerza. La demanda la tiene el planeta. Bajo el sol. Un arco iris en degradación. La luta SOS sin interlocución. Bajo el sol. Ultravioleta en acción. Un golpe en la cabeza de la globalización. Vamos juntos a bailar. Vamos juntos a bailar. A otro ritmo. Vamos juntos a bailar. Vamos. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Luces y espadas. Gritan con furor.

vibrar las gitanillas, notas de un flamenco majo y saleroso, junto al rumboso repiquetear feliz de castañuelas. Adiós Madrid, ciudad monumental que vives todo un mundo de ilusiones. Adiós Madrid, eterna vivirás en mis canciones. Cantando te llevaré con gran devoción, oh lindo Madrid, en mi corazón. Cantando te llevaré con gran devoción, oh lindo Madrid, en mi corazón. Oh, oh, oh, oh. La 1:23. La alegría navideña, la magia de nuestras tradiciones. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Llevaremos al niño Jesús Salvador. Iremos a la parranda de la Navidad. Y así gozaremos con felicidad. Y en la noche buena le vamos a cantar al niño bendito que está en el portal. Al niño bendito que está en el portal. Iremos a la parranda de la Navidad. Y así gozaremos con felicidad. Y en la noche buena le vamos a cantar. La 1:55. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. las 2 en punto. Todo ha cambiado. El fruto del trabajo está presente. Te doy un mensaje de mi corazón para tu corazón. Yeah. Y si no te llega es porque no ves la realidad de las cosas. Revolución que llevo en mi corazón. La sanación de mi nación. Revolución. Puño arriba. Revolución. Puño arriba. Revolución. Puño arriba. Te llevo en mi corazón. Ya nada es lo mismo, Venezuela ha cambiado. Ya no tenemos miedo y no hemos librado. Nuestro sueño de esperanza por fin ha llegado. En las manos de aquel hombre que tanto ha trabajado. Sé que muchos critican nuestra forma de ser y nos ven como de otro planeta. Lo que pasa es que hemos cambiado y demostramos que sí. Venezuela se respeta. Ali Primera, Che y Simón Bolívar desatan el combate con el yugo de esos días. Pero somos libres, libres nuestro petróleo. Venezuela no es de ustedes, ahora es de todos. Revolución que late en mi corazón y me hace sentir que puedo cuidar a mi nación. Rico no es aquel que tiene mucho dinero, sino aquel que sí es humilde y siempre sincero. Revolución. La sanación de mi nación. Revolución. Puño arriba. Revolución. Puño arriba. Revolución. Puño arriba. Te llevo en mi corazón. Nos mantenemos siempre verdaderos, si no callaremos que nos escuche el mundo entero. Aquí hay un corazón latiendo muy fuerte y que demuestra que cuando se quiere se puede. Oportunidad para todos, el pueblo es la voz. Los pobres tienen derecho, así como los ricos. Igual de mi corazón y en mi país lo certifico. Y aunque digan lo que digan, la verdad mis ojos han visto. Alzo mi voz, desahogando mi corazón. Y levanta tu mano por la revolución. Alzo mi voz, desahogando mi corazón. Y levanta tu mano por la revolución. Sueña y serás libre en espíritu. Lucha y serás libre en vida. Yeah. Rack, el soñador. Revolución. Revolución. Te llevo en mi corazón. La sanación de mi nación. Revolución. Puño arriba. Revolución. Puño arriba. Revolución. Te llevo en mi corazón. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Simón Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar de Palacio. Ah, este es Simón Bolívar, vale. Llegó Simón Bolívar. Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa. Dios te bendiga, pues, muchachito de mi patria. ¡Alerta! ¡Alerta! Las 2 y 4 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Las cosas tienen otro color, todo huele mal.

muerte un negocio creo. El Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos, surge el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un demonio brilla en radio por la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! ¡Cantemos, hermanos, todos juntos, surge el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un demonio brilla en radio por la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Dos y 22 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando el águila imperial cambia el color de sus plumas, igual sigue siendo imperio y las garras su fortuna. Igual sigue siendo imperio y las garras su fortuna. De pie, cuando el gringo se transforma, si el Pentágono y la CIA son los que imponen las normas, si el Pentágono y la CIA son los que imponen las normas, el gringo capitalista. Asesino e invasor, sigue siendo genocida que va imponiendo el terror, sigue siendo genocida que va imponiendo el terror. Sin importar las fronteras, vida ni el amor, el águila es el mismo aunque cambie de color, el águila es el mismo aunque cambie de color, aunque cambie de color, aunque cambie de color, aunque cambie de color. Aunque cambie de color, él es malvado, él es incluso violento y invasor. Aunque cambie de color, cual águila en las alturas. Aunque cambie de color, yo te conozco, que sí, tiburón. Aunque cambie de color, aunque cambie de color, aunque cambie de color, yo te aseguro

estudiante, estudiante. Vamos a ganar batallas con armas del pensamiento. Y que no se apague el fuego de amor que llevas por dentro. Tú que sueñas, tú que sueñas. Futuro lleno de paz y armonía. Sabemos que entre tus sueños despertará la alegría. Vamos pues, vamos por la vida campesina, campesina. Nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Vamos pues, vamos por la vida campesina, campesina. Nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Cantaremos. De pueblo en pueblo con canciones y poemas. Cantaremos a los niños con alegría entre las venas. Cantaremos. De pueblo en pueblo con canciones y poemas. Cantaremos a los niños con alegría entre las venas. Vamos pues, vamos por la vida campesino. Nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Vamos pues, vamos por la vida campesino, campesino. Nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Las 2 y 41 minutos. No es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde y nada más. Y nada más. Apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nada. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. Tendré que olvidarte y nada más.

Lucero voy para Macaré, llevo a Cuento voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Macaré, llevo a Cuento voy para Mayarí. Son las cosas de mi Habana, cosas buenas digo yo. Vienen a pedirme otro chanchan, otro almendrón y viene mío reciclado. Luchando a tope un bon, rampa arriba, línea abajo, vamos pa'lante. Con los de antes y de que somos, somos y de que chanchan. Y dime cuál es tu versión y dime cuál tu identidad. Con la gente sana y buena de La Habana, eso. Con la gente que me quiere, que me va a querer, que me va a querer, que me va a querer. Y Alto Cerro voy para Macaré, llevo a Cuento voy para Mayarí. Y Alto Cerro voy para Macaré, llevo a Cuento voy para Mayarí. Y Alto Cerro voy para Macaré, llevo a Cuento. Es un bonito homenaje que compa y trajo para ti. Y Alto Cerro voy para Macaré, sí. Llevo a Cuento voy para Macaré. Y monte, monte, atravieso la montaña, es que yo soy Lugo. Y Alto Cerro voy para Macaré, llevo a Cuento voy para Macaré. Oh, y yo cuando monté a mi caballo, mira, yo no me quedo aquí. Y Alto Cerro voy para Macaré, llevo a Cuento. Y 52 minutos. Thank you.